fútbol. Boca y River juegan en Córdoba el séptimo superclásico del año. Boca Juniors y River Plate se enfrentarán esta vez en un escenario inusual como Córdoba, que albergará el séptimo cruce de un año en el cual los millonarios se quedaron con los más importantes, los de la Libertadores, y los xeneizes con los dos del torneo local. El encuentro, en el que estará en juego la Copa BBVA francés, patrocinante de ambos clubes, se jugará a partir de las 21:10 en el estadio Mario Alberto Kempes, arbitrado por Federico Beligoy y televisado por Telefe. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un punto de partida. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Este mes, vecinos se organizan en distintos barrios para frenar las privatizaciones de espacios públicos, los recortes en el presupuesto para la salud pública y cómo afecta a trabajadores y usuarios. Un bastión de la cultura en la Villa 2124 con sus puertas abiertas al resto de la ciudad. Y la agenda ciudadana que interesa a todos los vecinos. Este mes, en Buenos Aires hay Cambalache. Vení, sumate, decir es poder. Jóvenes de la Villa 21 por cero analfabetismo. Contactanos por el Facebook Decir es Poder o acercate a la Casa de la Cultura ubicada en Iriarte al 3500. También puedes llamarnos al 1162 464301. Sumate a transformar. Dale, acércate. Joyas del Rock. El archivo de lo que tenés que volver a escuchar. Mi nombre es Norma Rosa Torello y esto es Conexión en el Aire. Latina Musical de Radiográfica. Lunes, martes, jueves y viernes, 21 horas. En el aire. Una cosa es que te hablen al oído y otra que te mojen la oreja. Radiográfica FM 89.3. 10 años susurrándote en el alma. Fin de espacio publicitario. Hay novedades en el barrio de la Cruz, que los niños solo se alimentan de luz. Alucinados van mirando hacia el azul. Bueno, más de nuestra cantante de cabecera, Mercedes Sosa, Barrio de la Cruz. Todos los temas que vamos a escuchar de Mercedes, que murió un 4 de octubre de 2009 y por eso la conmemoramos, la rememoramos en nuestro programa, están vinculados con el retrato de los olvidados, de los pobres de los barrios, y en el próximo tema también va a estar referido a eso. Sobre todo también a la diversidad enorme de las interpretaciones de Mercedes Sosa, que pasa del tango por el folclore, por la música popular latinoamericana, incluido este tema, que es de origen brasilero, compuesto por Chico Buarque de Holanda, o bueno, de Centroamérica, rescata también montones de obras andinas y también de los artistas del rock nacional, de los artistas populares de la década de los 70. Bueno, es infinita la cantidad de rubros y géneros que interpretó Mercedes Sosa, nuestra cantante de cabecera, a la que homenajeamos en este programa con todas las cortinas, en este programa que es para el pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la Radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Hoy, sábado 10 de octubre del año 2015, con una temperatura que, según el Servicio Meteorológico Nacional, sigue siendo de 9.8 grados centígrados a esta hora de la mañana, 9, 10 de la mañana. Tuvimos una tanda extensísima de casi 8 minutos que incluye, por supuesto, la propaganda política en estos días previos a las elecciones nacionales y también el noticiero habitual que cubre desde el sector popular las noticias de nuestro país. Y como nuestro programa está cargadísimo por el documento que estamos pasando, el documento de audio de esta protagonista del 17 de octubre del 45, que con una enorme lucidez a sus 80 y pico de años nos va relatando sus vivencias, hay que agregarle algunos episodios históricos que tenemos que rememorar y algunos acontecimientos que vivió nuestra agrupación, los peronistas de base que vivimos en esta semana, que incluyen un emotivo y cargado de ideología también, homenaje al padre Mujica en el Puente Avellaneda, nuestra participación en un homenaje ese mismo 7 de octubre, miércoles 7 de octubre, que es el aniversario. Comentábamos hoy algún recuerdo triste. Este recuerdo triste lo vamos a convertir también en positivo. En realidad es el recuerdo de un nacimiento, porque el padre Mujica había nacido un 7 de octubre de 1930. Hoy tendría 85 años, de ahí el repetir esa cifra de los 85 años que le comentaba en el bloque anterior. Y vamos a convertir la vida del padre Mujica en algo positivo, como se lo convirtió en este acto que hicimos en el Puente Avellaneda, del cual después vamos a hacer algunos comentarios más y vamos a escuchar algún audio también. Y nuestra presencia también ese mismo día, 7 de octubre, en Avellaneda, aquí nomás, en 12 de octubre de Ameguino, conmemorando a través de una placa que el municipio de Avellaneda decidió colocar en esa esquina, porque allí habitó el mayor, el Yorma, Bernardo Alberte, que fue ascendido post-mortem a coronel por Néstor Kirchner, ese hombre de una enorme lealtad con el general Perón, que fue protagonista en el 45, que lo encontraba preso de su defensa, tomando las armas como le correspondía a un militar de carrera como él, o en el 55 cuando cae Perón, donde también es capturado y recluido, luego se exilia a Brasil, luego vuelve a la Argentina, es protagonista de la etapa caliente de los 70, él tiene una enorme convicción de que las organizaciones político-armadas habían tenido tanto protagonismo en la resistencia, deberían ser tenidas en cuenta por el general Perón. Él le recomienda en una famosa carta al general Perón que no están dadas las condiciones para que él regrese. De esa manera, de alguna manera, confronta con Perón. Había sido su edecán, un hombre de enorme lealtad. Él, el general, le había cedido la conducción del movimiento en algún momento, en algún lapso, en algún periodo, porque era un hombre de enorme confianza. Y en el 76, cuando ya ve el proceso deteriorado, tiene el coraje enorme de escribirle una carta a su colega de armas, para llamarlo de alguna manera, entre comillas, que era Jorge Rafael Videra, el jefe del ejército en aquel momento, y que sería el que encabezaría el golpe del 76, en las que le advierte que no era posible por parte del ejército involucrarse en ese golpe de Estado. Evidentemente no tuvieron efecto sus palabras, y al contrario, lo que provocaron fueron la ira de esa dictadura, que se dirige a su casa el mismo día del golpe, el 24 de marzo a la noche, lo irrumpe en la casa, lo toman entre varios hombres y lo arrojan desde un sexto piso, y fallece el mayor en aquel momento, Bernardo Alberte, hoy coronel Bernardo Alberte. Y de ahí el recuerdo, ya hablamos en el programa pasado con su hijo. Bueno, cargadísima la agenda. Después vamos a comentar que tuvimos en Tecnópolis, en la fiesta de vialidad, con la presidenta Cristina, con el gobernador Scioli. Bueno, después vamos a comentar ese episodio también. El tiempo nos apremia. Vamos a escuchar la segunda parte